Muy buenas noches desde los micrófonos de Radio Crash en el 105 de la FM. Bienvenidos a Escuchando Jazz, programa dedicado a esa forma de arte que es el jazz. Dirigido y presentado por quien les habla, Gabriel Truano. La relación entre jazz y cine ha sido relativamente fecunda. Que me perdonen los cinéfilos por no incluir en esta breve exposición algunos títulos que a la hora de plantear el programa se me hayan podido olvidar, y también si me he dejado llevar por la admiración que siento por la actriz francesa Jean Moreau. Las bandas sonoras que felizmente escucharemos son suficientemente conocidas y espero que las disfrutéis recordando alguna escena y ambiente. La primera es Ascensor para el Cadarso, película dirigida por un joven Louis Malle en 1957 y que cuenta con unos siempre acertados Jean Moreau y Maurice Ronet. Inconfundible el trabajo de Miles Davis, que se anticipa al estilo que adoptaría en los 60, acompañado por músicos franceses menos el batería Kenny Clark. El grupo improvisó sobre el visionado de algunos fragmentos de la película y tras 50 minutos Miles descartó hasta dejarlos en 18. Thank you. Las amistades peligrosas de Roger Vadim versiona la famosa obra de Coderlos de Laclos y la emplaza en los tiempos modernos, en la sociedad de la época en la que se rodó, es decir, 1959. De nuevo, Jean Moreau nos deleita junto a Gérard Philippe en esta adaptación particular con la fotografía de Marcel Grignon. Vamos a escuchar Valmontana, a cargo de Art Blicky y los Jazz Messengers, compuestos por Art Blicky a la batería, Bobby Timmons al piano, Lee Morgan a la trompeta, saxo soprano para Duke Jordan, saxo tenor Bernie Whelan y Jimmy Barrett al bajo. Duke Ellington firmó la banda sonora de la película de Otto Preminger, Anatomía de un asesinato, de la que escucharemos el tema Almost Cried, un atmosférico recuerdo del abogado James Stewart y el incriminado Ben Gazzara. Uno de mis largometrajes preferidos es Eva, de Joseph Losey, filmado en 1962 y al que me he referido en no pocos textos en relación a la maestría con la que extrae el mundo de la oscuridad. Aunque la banda sonora corra a cargo de Michel Legrand, vamos a escuchar Willow Weep, cantado por Billie Holiday, que suena mientras una vez más mi querida actriz Jean Moreau pone el disco de la cantante y se prepara para darse un baño. Willow, weep for me. Willow, weep for me. Bend your branches down along the ground and cover me. Listen to my plea. Hear me, willow, and weep for me. Gone my lovely dreams, lovely summer dreams, gone and left me here to weep my tears along the stream. Sad as I can be, hear me, willow, and weep for me. Whisper to the wind and say that love has sinned to leave my heart a sighing and crying alone. Murmur to the night, hide its starry light so none will find me sighing, crying all alone. Weeping willow tree, weeping sympathy, bend your branches down along the ground and cover me. Listen to my plea. Hear me, willow and weep for me. Willow, a continuación escucharemos el tema de Jane, del metraje de Antonioni Blow Up, compuesto por Herbie Hancock en 1966. Los que somos admiradores del cine de Antonioni, e incluso lo consideramos uno de los más interesantes cineastas de todos los tiempos, tal vez por su cercanía a los planteamientos de las artes visuales, nos quedamos con sus cintas italianas, pero en Blow Up son innegables los detalles de su talento. La formación de Hancock se completa con Freddie Ubach a la trompeta, Phil Woods al saxo alto, Joe Henderson al saxo tenor, Jimmy Smith al órgano, guitarra para Jimmy Hall, Ron Carter al contrabajo y Jack DeJohnette a la batería. Thank you. para terminar, vamos a escuchar la banda sonora completa de una fascinante e icónica película de bajo presupuesto llamada Shadows. Fundamental en el devenir del cine independiente, fue rodada en 16 milímetros en 1959 y escrita y dirigida por John Cassavetes. En los créditos finales, el director nos dice que la película que acaban de ver ha sido una improvisación, algo que nos sorprende, pues en este metraje no hay guión, pero sí mucha dosis de una cruda realidad y un argumento bien jazzístico. La música corre a cargo de Charles Mingus y comprende cuatro temas: Nostalgia in Times Square, Alice Wonderland, Self-Portrait in Three Colors y por último una composición de percusión sin título. Muy buenas noches y no olvidéis que el arte es un acto de resistencia. Thank you.

I'm on all this, man. I'm playing everything. I'm gone, gone, Danny. I'm playing piano, everybody. maldiga, maldiga.